En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos ya un día más en este viernes 14 de septiembre de 2018. Saludos y muy buenas tardes. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Desde el 101.4 sintonizas con la radio del deporte. Esto es Teleelch, Radio Marca. Elche Club de Fútbol recupera el gol para avanzar en Copa frente al Granada. Los goles de Johnny Íñiguez y Provencio dieron el pase a los franjiverdes en un partido con luces y sombras en el que Pacheta introdujo hasta 9 novedades en el 11 titular. Una primera victoria que sin duda supone un bálsamo para la moral del equipo y refuerza la idea del técnico de cara al partido del próximo domingo frente al Mallorca, 12 del mediodía. Y el Elche ya conoce el rival para la tercera eliminatoria, la última a partido único. Han tenido suerte los de Pacheta, vuelven a jugar en casa contra el Córdoba. En principio, miércoles 17 de octubre en el Martínez Valero. Ayer tuvimos la oportunidad de ver debutar a muchos futbolistas. Ahí estaban Juan Cruz, Francis, también Iván Zotko, algunos de los jugadores que no habían tenido minutos, como Johnny Íñiguez. El técnico blanquiverde estaba muy contento con los debutantes. Pacheta. Lo que me quedo es con que los chicos que han debutado han estado a un nivel muy alto, muy alto. Juan, Redu, han estado a un nivel alto y creo que todos se merecen el reconocimiento. No sé si alguno de ellos ha estado excesivamente bien. Me alegro especialmente por Provencio, por el gol de Proven. Me alegro porque llega muchas veces y hoy ha cogido premio. Pues me alegro. Y eso, pues bueno, todo el partido ha sido... Ha habido muchos partidos hoy dentro del mismo partido. Muchos partidos dentro del mismo partido. Lo que está claro es que hacía falta una victoria. Le viene bien al equipo por muchos motivos. Al entrenador y a los jugadores por coger confianza y acostumbrarse a ganar. A los propios futbolistas porque van a tener, de momento, otro partido más, los no habituales, para seguir jugando y tener ritmo. A la entidad blanquiverde para hacer caja en el próximo partido contra el Córdoba, también a partido único en el Martínez Valero. El susto, la lesión de Redru parecía que era más grave, pero el técnico ayer dejaba claro que había sido, bueno, pues un calambre muy doloroso que hizo temer lo peor. Afortunadamente parece que se ha quedado en un susto. Lo importante, la victoria para recuperar la confianza y acostumbrarse a ganar. Johnny Íñiguez. Sí, estoy muy contento, la verdad, con el partido, sobre todo que ha hecho el equipo. Teníamos muchas ganas de conseguir una victoria y ya ha podido ser. Y bueno, espero que esto sirva al equipo para dotarlo de confianza y que consigamos otra victoria el domingo en Liga. Pues el domingo a las 12 el rival es el Mallorca. Un Mallorca que, por ejemplo, dobla en presupuesto al Elche Club de Fútbol. La Liga de Fútbol Profesional ha hecho oficiales los presupuestos del famoso límite salarial de lo que cuesta cada plantilla. Bueno, pues el Elche es el penúltimo, con tan solo 3,8 millones en plantilla, cuerpo técnico y filial y fútbol base, todo en un pack. Lideran con una estratosférica solvencia en comparación con el Elche los tres descendidos porque tienen

Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Al Elche Club de Fútbol le ha sentado bien el primer trago de la Copa del Rey. Eliminó al Granada. Por cierto, hacía 23 años que el Elche no le ganaba en partido oficial al Granada, desde la temporada 95-96. Entonces, el Elche ganaba en aquel año en Segunda B, Grupo Cuarto, la única vez que estuvo en el Grupo Andaluz, con Felipe Mesones de entrenador. Entre otros estaba Paco García jugando, jugó aquel partido titular, nuestro comentarista habitual en los partidos del Elche, en el Martínez Valero. Entonces ganó 2-0 con goles de Jero y Emilio, y bueno, pues han tenido que pasar un par de décadas y pico para volver a ganar al Granada, que se ha convertido o se había convertido en los últimos años en una de las bestias negras, y más después del famoso playoff del no ascenso para el Elche y del sí para el Granada. Bueno, ayer el técnico del Elche puso un equipo plagado de jugadores no habituales que demostraron que hay fondo de armario, que hay sobre todo mucha igualdad. Es decir, si te sale un Juan Cruz en un partido de liga, si te sale un Redru, si te sale un Johnny, si te sale cualquier futbolista, da la sensación de que no se va a notar que vaya a bajar el nivel porque en teoría sean suplentes. Bueno, en la práctica también. Y yo creo que eso, salvo los primeros minutos, donde está claro que un equipo tan nuevo está desajustado, cuesta encontrar esa cohesión de grupo, y ahí el Granada tuvo dos buenas oportunidades para marcar, bueno, pues el equipo se rehizo, sobre todo en un minuto clave, minuto 37, la expulsión de Castellanos, que acababa de estrellar un balón en la madera, segunda amarilla, en este caso una plancha muy clara, una falta sobre Josan, que fue también uno de los destacados, junto, yo diría, a Redru, al portero Francis, que estuvo muy bien, excepto en un despeje de puños, tuvo dos o tres acciones muy importantes, sobre todo la que evitó el empate a dos, y bueno, demuestra que tiene una gran progresión este chico con 19 años. Un equipo, insisto, de futbolistas que están ahí para cuando el técnico pueda echar mano, yo creo que para responder en perfectas condiciones. Es una, yo diría, un equipo bien engrasado, al que le puede faltar más o menos calidad, pero es un equipo que compite, que pelea, que corre y que debe empezar a acostumbrarse a ganar. Y por eso era tan importante el partido de ayer. Digamos que el Elche se quita un poco esa mochila, el lastre de no haber conseguido una victoria. Bueno, pues elimina al Granada y ahora el próximo en pasar será el 17 de octubre, miércoles, aunque no está todavía confirmado. El Córdoba será el próximo en pasar por el Estadio Martínez Valero. Un Córdoba que eliminó al Nástic de Tarragona en el Nuevo Arcángel, venció por 2-0 y va a ser el rival de los blanquiverdes. Un Córdoba que es, junto con el Elche, uno de los equipos con menor presupuesto, de los que lo peor lo han pasado con el límite salarial, junto con el Elche y el Reus, los tres últimos. El Córdoba tiene 3,9 de presupuesto, el Elche 3,8 y el Reus 3,1. Los tres cierran con los peores presupuestos, con los más bajos respecto al resto. Aquí gana por goleada el Málaga 25 millones de euros en plantilla, segundo Las Palmas 19,2, Málaga 25,2, Las Palmas segundo 19,2, tercero Deportivo de La Coruña 18,5 millones. Aquí hay un gran salto porque ya los siguientes, Osasuna es cuarto con 11,1, porque estos tres tienen el doble, pues porque han cobrado la ayuda del descenso, que en el caso del Málaga han sido 12 millones, en el caso de Las Palmas creo que han sido 10 y del Deportivo de La Coruña 9. El cuarto es Osasuna con 11,1 millones, quinto Sporting de Gijón 10,9, sexto Granada 9,5, séptimo Tenerife 8,3, octavo Oviedo 8 millones, noveno es el Cádiz con un presupuesto de 7,9, décimo Almería 6,9, los mismos que el Mallorca, por ejemplo el Mallorca tiene casi 7 millones de presupuesto, dobla al Elche, Albacete es duodécimo con 6,6, décimo tercero Zaragoza, no es de los que más tiene, 6,3, décimo cuarto el Numancia, 5,9, décimo quinto el Nastic, 5,2, el Extremadura, recién ascendido, tiene 5,1, es decir, 1.300.000 euros más que el Elche. Y alguien dirá, ¿cómo es posible? Pues porque arrastra menos deudas que el Elche. El Lugo, 17º con 5,1, 18º el Alcorcón con 5 millones, 19º el Rayo Majadahonda con 5 millones y los tres últimos, Córdoba 3,9, penúltimo el Elche con 3,8 y último el Reus con 3,1. Bueno, pues vamos a ver si estos presupuestos no se reflejan luego en la tabla clasificatoria, aunque vemos que sí, que el Elche, el Córdoba, Alcorcón están en la parte baja, pero bueno, no, yo creo que al final van a haber muchas sorpresas y esperemos que una de ellas sea la del Elche. Un Elche que ayer eliminó al Granada y esa es la mejor terapia para afrontar el partido frente al Mallorca. Pacheta. Como os comentaba ayer, al final la Copa puede venir en un mal momento o puede llegar en un buen momento. A nosotros este partido creo que nos va a dar moral, nos va a dar ilusión y nos genera que hemos jugado con otros 10, exceptuando Tecchio, con 10 jugadores distintos. Entonces vemos que tenemos fondo de armario y que tenemos alternativas prácticamente en todas las posiciones. Con respecto al partido pasado, hemos jugado con mucha gente nueva, ¿no? Y esto me genera, me da alegría, me da confianza, porque veo que tenemos alternativas y esto al míster siempre es bueno. Nos hemos puesto 2-0 y luego a partir de ahí el rival se ha venido arriba y nosotros no hemos sido capaces de manejar el partido, que incluso hemos tenido alguna situación más, ¿eh? Creo que hemos hecho muchísimas situaciones de gol, muchas situaciones de gol, pero los últimos 10 minutos, que era lo que no queríamos, llegar con esa incertidumbre de marcador, pues han hecho un gol de córner, que tengo que verlo a ver qué ha pasado. Y luego han tenido una situación para haber hecho gol, pero nosotros también hemos tenido otras situaciones para haber hecho el tercero. Y creo que hemos hecho muchísimas llegadas con peligro, muchísima presencia en área contraria, pero nos falta volver a matar. Tenemos que ser mucho más matadores. Mucho más matadores. Hace un gol de córner, nosotros la hemos tenido y la paró el portero. Pues, tenemos que ser más matadores, pero aún así creo que hacemos muchas cosas durante los partidos muy bien, muy bien. Y eso es lo que nos hace seguir creyendo y no dudar. Y esto me da muchísima fuerza, el ver que la gente que no juega habitualmente te dicen, aquí estoy yo, que quiero jugar. Me han dicho hoy muchos, que yo también quiero jugar. Entonces esto es importante para el entrenador. Esa frase es muy importante. Hay jugadores que me han dicho, mister, yo quiero jugar. Y no se lo han dicho de boquilla. Lo han dicho jugando. Y es que los suplentes llaman a la puerta. Lo que me replantea es que tengo jugadores que me están diciendo que quieren jugar. Pero no pasan 72 horas hasta el siguiente partido. Lo cual no sé si es muy normal o no. Pero no pasan 72 horas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los esfuerzos, con las roturas, con las posibles caídas de los jugadores. Tenemos que tener mucho cuidado. Muchísimo cuidado. Por eso hoy hemos hecho muchos cambios y el domingo pues es muy probable que haya muchos cambios también con respecto al partido que ha jugado hoy. Lo que no puedo es sacarle las bielas al jugador, porque no estamos acostumbrados a jugar 3 partidos por semana, que no estamos acostumbrados. Y eso acarrea un desgaste al que no estamos acostumbrados. Y eso es lo que es mi trabajo y es lo que tengo que medir, pero tengo que tener mucho control sobre ello. Si no, los jugadores se me rompen. Y hasta ahora llevo 7-8 meses aquí. No hemos tenido lesiones que hayamos tenido 3 isquiotibiales en un mes. Que puede pasar porque hayas hecho algún trabajo o hayan saltado por los aires. No hemos tenido ninguna lesión hemos tenido alguna grave y demás, pero que no hemos tenido lesiones porque hayamos trabajado mal o porque no hayamos controlado el esfuerzo, ¿no? Hemos tenido los propios contratiempos de una temporada, pero no hemos tenido grandes problemas. Y eso es lo que tenemos que medir. ¿Va a haber cambios? Sí, seguro. Pero hoy estoy muy contento del equipo. Estoy por los chicos. Siguen creyendo y corren, aunque estemos cansados y hagamos cosas mal, sí, pero seguimos corriendo. Lo que está claro es que con el equipo que puso ayer, yo creo que tenemos el 11 ya para el próximo domingo, porque, por ejemplo, no convocó a Nino, Gonzalo Verdú, Manu Rodríguez, todos apuntan a la titularidad. En el banquillo estaba José Juan, Neider, Manu Sánchez, Iván Sánchez, Javi Flores, Borja Martínez, Sori. Insisto, casi todos apuntan al once titular. La duda la podemos tener en el lateral derecho porque Tecchio volvió a jugar todo el partido. Alexander González, el venezolano, no lo hizo porque llegó el mismo día al partido, ayer por la tarde, y además cansado del viaje larguísimo, más había jugado los dos partidos con su selección. Y bueno, quizás va a ser el recambio el próximo domingo y juegue Alex. Podría ser la principal novedad, pero en el resto, teniendo en cuenta la ausencia de Xavi Torres por lesión, está claro que José Juan estará en portería, Gonzalo Verdú, Neider centrales, Manu Rodríguez lateral zurdo, lateral derecho puede ser Alexander o Tecchio, que lo aguanta todo, por delante Manu Sánchez, en el centro del campo pues tiene toda la pinta de que va a ser Javi Flores, veremos si con Provencio o con Gonzalo Villar. En las bandas Iván Sánchez va a ser uno, la duda es saber si el otro va a ser Josan, que para mí está para salir, o Chuka, al que quitó antes y da sensación que lo quitó para reservarlo. Pero también la opción de Nino, seguro que va a jugar, la duda es si va a jugar de 9 o de enganche, es decir, Javi Flores y Nino, y arriba Benja o Sori, podría ser Sori que está más fresco, o sea, esa podría ser una buena opción de jugadores de toque con Javi Flores y Nino por delante de Manu Sánchez, en las bandas Iván Sánchez y Chuka o Josan y arriba Sori. Perfectamente, podría ser juntando ahí a dos hombres que son 9, como Nino y Sori, porque ayer jugó Benja todo el partido. El susto ayer, bueno, antes de hablar de esto, para los que estéis viendo la tele, lo digo porque algunos nos han mandado mensajes y nos han llamado y dicen, oye, ¿por qué? Sabéis que siempre tenemos, si estáis viendo Tele Elche, la bufanda del Elche Club de Fútbol, le hemos dado la vuelta, un servidor. ¿Pero por qué le dan la vuelta? Y se ve al revés. No le busquéis tres pies al gato, es una cuestión de superstición. Me dio por ahí, algunos que saltan al campo con el pie derecho, otros con el pie izquierdo, a mí me dio por ahí ayer, de que si le daba la vuelta igual cambiamos la dinámica. Y te aseguro que ya no la toco después de la victoria de anoche. Si perdemos el domingo, pues la volveré a poner del derecho. Pero, insisto, son supersticiones, como el que se pone el reloj en la mano derecha y esas cosas. Bueno, más allá de... Lo digo porque algunos nos estabais preguntando y os estabais volviendo locos. Pero que también pone el Elche Club de Fútbol, en blanco y en verde. Lo digo porque alguno ha visto otros colores. El técnico del Elche dejaba claro que lo de Redru fue un gran susto, pero que aparentemente se queda en eso, en el susto. Creo que solo era un calambre, pero que no se le soltaba. Entonces estaba enganchado y no se le soltaba, y es, aparte de doloroso, si no te ha pasado muchas veces, te asustas, porque parece que se va a romper. Entonces estaba muy tenso, pero creo que no tiene una lesión importante. Creo. Pues esperemos que lo siga creyendo y que se confirme. Hay que mejorar en ataque. Ahí está la clave. Es cierto que ayer el Elche encontró el gol, pero ojo, lo encontró gracias a un penalti, que lo fue. Previamente ya se había quedado con un hombre más sobre el campo por la expulsión de Castellano, jugador el lateral zurdo del Granada, y que eso, lógicamente, facilita las cosas. Hay que mejorar en defensa porque el Elche concedió dos o tres oportunidades muy claras, sobre todo el gol, que no era tan clara, pero que ahí Pablo le ganó la partida a la defensa. Pero en ataque está obsesionado Pacheta en la mejora. Tenemos que mejorar eso, tenemos que mejorar la velocidad cerca del área contraria. ¿Vale? Tenemos que mejorar velocidad y precisión cerca del área contraria. Jugamos bien, pero cuando llegamos ahí hay que cambiar una marcha más. tú tienes que jugar de una manera en zona, en tu área, tienes que jugar de otra manera en el centro del campo y tienes que jugar de otra manera en el área contraria. Y en ese área contraria no estamos siendo ni precisos ni rápidos. No estamos siendo matadores. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué es? Yo creo que todavía es difícil de explicar el miedo al meter cinco. El ser matador, el oler a la sangre. Cuando tú vas ganando habitualmente, hueles la sangre. Cuando tú no has ganado todavía, quieres una victoria que la quieres conseguir como sea y así no se consigue. Se consigue trabajando lo que tú haces entrenando. Pero al final, que es lo que nos ha pasado en los últimos 15 minutos, el equipo ya quería que acabase el partido. No quería meter el tercero. Quieres que acabe ya para irme a casa. Eso a veces es difícil de explicar, difícil de convencer y decir, coño, pues mete cuatro. Ya. Esta es una reflexión mucho más profunda de lo que parece. Me acuerdo hoy de las sensaciones que tiene un jugador cuando no está ganando habitualmente y tiene una victoria en la mano, ¿eh? Exigirle que vaya por el tercero, el cuarto, el quinto, se te sale la cadena, se te enrosca todo. Yo ahora quiero ganar y seguro que el próximo día vamos a oler mejor todo eso. Pero sin ninguna duda, es que hemos hecho demasiadas situaciones de peligro para haber materializado alguna más o haber hecho más daño, que es a lo que te estás refiriendo. Lo vamos a trabajar, lo trabajaremos, pero hoy yo estoy satisfecho del montón de veces que hemos llegado ahí, que no es fácil. Pero, jolín, si hasta ahí no es fácil llegar, vamos a rematarla. Pues tiene toda la razón. Hay que rematarla y hay falta, alguien dirá, pausa, otros pensarán talento y calidad. Bueno, puede ser una suma de ambas cosas o simplemente de que todavía se está cogiendo ese ritmo de lo que es la segunda división y que además enfrente ya no tienes defensas de segunda B. Que el peldaño parece que es solo uno de segunda B a segunda A, pero son varios, ¿eh? Porque esto ya es fútbol profesional, jugadores muchos acostumbrados a jugar no solo en segunda sino en primera y ahí ya no te entran de golpe, te esperan, te enciman, te meten pierna, esto es otra cosa. Y ahí es donde los mediocampistas del Elche y los delanteros tienen que demostrar su calidad para imponerse en esas acciones. Hubo muchos contragolpes, hubo jugadas en las que hubo muchos centros con mucho peligro al área pequeña, pero no se eligió bien. Insisto, unas veces puede ser que no se elija bien, la precipitación, otras, pues la falta de calidad. Cuando digo la falta de calidad no es que no tengan calidad, es que en segunda B era mucha más la calidad que sobresalía, en segunda A se queda más corta, porque enfrente ya tienes jugadores de otro nivel. Lo que está claro es que el técnico desde anoche ya pensaba en el rival, el del domingo. Ese sí es un partido muy importante de puntos. Yo estoy pensando en el Mallorca, ya tengo el informe de Mallorca. Va a ser partido interesante, el del domingo, muy interesante. Y que yo espero que vamos a volver a ganar. Ya hemos roto esta parte que parece que nos costaba hacer gol, que nos costaba llegar. Hemos llegado mucho, muchas veces, ante un rival fantástico. Qué buen equipo. Ellos también han hecho muchos cambios, pero aún así es un rival, es un equipo que mete miedo. Pero hemos estado a la altura de ellos, hemos competido a un equipo muy grande, a un equipo que hace muy bien las cosas, muy bien trabajado, muy bien armado. Es un equipo muy, muy potente. Y hemos estado muy bien. Y ahora vamos a enfrentarnos a Mallorca, al que conocemos del año pasado, al que no ha hecho excesivos cambios, en el que nos conocemos los dos equipos y en el que creo que va a ser un partido muy, muy, muy interesante. Creo que sí. No, no puede terminar así el capítulo. ¿Ya son las dos? Veo el siguiente. Es tarde. Play. Ver un capítulo más es una de las 35.000 decisiones que puedes tomar hoy. Como decidir el color de tu nuevo Fabia con cámara trasera, frenada de emergencia, pantalla táctil de 6,5. Nuevo Skoda Fabia con 4 años de garantía y con todas las decisiones que quieras tomar desde 9.300 euros. Infórmate en skoda.es. Te esperamos en Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Grupo Serrano Automoción. Premium Sport Café, tu mejor apuesta. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? ¡Come on! Aprovecha ahora la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto a Moraval. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Instalaciones nuevas, mejor servicio. En Citroën Elche cambiamos de ubicación y estrenamos nuevas instalaciones. Visítanos en Avenida de Crevillente 63 y descubre todo lo que te podemos ofrecer. Recuerda, Citroën Elche, ahora en Avenida Crevillente 63. Citroën Grupo Marcos, nuestro desafío eres tú. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios, instalador autorizado de manos libres Parrot. Talleres JJ Linero, mecánica en general, más de 400 metros cuadrados para cuidar de tu coche con un servicio de primera. La mejor tecnología para tu coche está en Talleres JJ Linero, en calle Carlos Antón Pastor 19, Elche, y en la web engancheslinero.com. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Tus salones de juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor y mejor pasión por todo el deporte. Podrás probar tu suerte con la más amplia gama de máquinas recreativas de última generación. Vive en Jackpot todas tus apuestas deportivas en sus cafeterías. Te esperamos en Antonio Machado 16, Pedro Juan Perpiñán y Pedro Moreno Sastre. Tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Juega con responsabilidad. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, pues la Copa del Rey la aparcamos ya hasta el mes de octubre y vamos a hablar del partido frente al Mallorca y del rival. Ya hemos dicho el posible equipo que va a poner el técnico del Elche, Pacheta, el próximo domingo a las 12, partidazo contra el Mallorca. Pero ¿qué Mallorca nos vamos a encontrar? Un Mallorca que está de dulce en la Liga, en la Copa y hasta ha tenido la fortuna, eso le pasa a los equipos que tienen buena racha, de quedar exento, no va a tener que desgastarse, está ya clasificado para la siguiente eliminatoria. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué nos puedes contar de este Mallorca? Pues un Mallorca que, como bien has apuntado, viene absolutamente como un cohete en este inicio de Liga, en 4 partidos, 3 victorias. Además, esta semana también viene de derrotar en Copa del Rey por 1-0 al Real Oviedo. El Mallorca, Paco, es un equipo que hace pocos goles, solo ha marcado 3 en 4 partidos. Pero eso sí, hay que destacar que lo rentabiliza a la perfección. Venció 1-0 en Son Mois en la primera jornada a Osasuna, venció 0-1 en el Wanda Metropolitano ante el Rayo Majadahonda y también por el idéntico resultado, 1-0 en Son Mois, venció al Cádiz. Y la verdad que si te pones a analizar los 3 goles que ha marcado el conjunto Bermellón, uno en la primera jornada fue de penalti contra el Rayo Majadahonda, así que fue una buena jugada en un buen balón de Abdón Pras, que seguramente lo veremos en el Martínez Valero este domingo. Y el tanto que le endosó en los últimos minutos de partido al Cádiz en su estadio, pues fue también a balón parado, con ese remate de Alex López sobre la bocina que le dieron los 3 puntos al Mallorca. Un Mallorca que está firmando pues, uno de los mejores arranques en segunda de los últimos años. Es un equipo que, como decimos, mete poco. Pero claro, la clave está en que también encaja muy poquito, solo le han hecho un gol en 4 partidos, fue en esa derrota en Santo Domingo contra el Alcorcón. Un Mallorca que ha apostado este verano por mantener el bloque fuerte del ascenso a segunda, ya no solo del ascenso, sino el equipo que consiguió ese campeonato absoluto de segunda división B. Tiene jugadores en sus filas del año pasado, como por ejemplo Salva Sevilla, con muchísima calidad, la seguridad que te da bajo palos Manolo Reina, Pedraza, Raíllo, Lago Junior o el propio Abdón Pras. Además, también en este mercado estival se ha reforzado bastante bien, por lo menos con jugadores con mucho más nombre, por ejemplo, con los que se ha reforzado el conjunto ilicitano, ¿no? Ha fichado a Dani Rodríguez, un centrocampista que vino la temporada pasada de ser la sensación en el Albacete, y un buen delantero como es Carlos Castro. Un Mallorca que, como decimos, viene dulce al Martínez Valero, y yo creo que veremos un buen partido el domingo, Paco. No, tampoco esperamos muchos goles, eso sí. Sí, es un equipo que es el mismo del año pasado, o sea, juega lo mismo porque Vicente Moreno, su técnico, le da resultado, ascendió y además con solvencia, como primero, fue líder toda la liga y jugaba lo mismo en segunda B, a ganar 1-0, a rentabilizar los goles, equipo, pues fíjate, es el menos goleado junto con el Málaga, que lo ha ganado todo, solo ha encajado un gol, como bien has dicho, y no le hace falta marcar muchos porque defiende francamente bien. Bueno, pues ese es el rival del conjunto ilicitano. El próximo domingo a las 12 del mediodía vamos a ver si el Martínez Valero luce una gran entrada, porque yo creo que ese es el mejor horario, seguramente uno de los mejores, de los que más gusta la afición blanquiverde. Es domingo, no hay comercios abiertos, luego después te vas a comer. En fin, yo creo que es un buen horario y vamos a ver si superamos la mejor entrada de esta temporada, que creo que fueron los 11.025 del día del... No, el 11.025 fueron la jornada inaugural, el primer partido contra el Granada. Luego fueron 10.500 el día contra el Reus. Repasamos también rápidamente los partidos más interesantes del fin de semana, José Antonio. Pues sí, Paco, el plato fuerte será ese Elche-Mallorca a las 12 en el Martínez Valero el domingo, en tercera división, en el grupo 6, jornada número 4, el ilicitano, que jugará contra el Eldense el sábado a partir de las 5 en el 10 Iborra, en la división de honor juvenil. El Elche jugará el sábado 15 a partir de las 3 contra el Valencia, y el Kelme también lo hará el sábado a partir de las 6 en la Ciudad Deportiva. En Liga Nacional Juvenil, el Elche B jugará contra el Villarreal B en casa el sábado a partir de las 7, y el Kelme B se tendrá que marchar hasta Alcoy para jugar el domingo a partir de las 12 su partido contra el Alcoyano. En Preferente, en el grupo cuarto, recordamos que también tenemos dos equipos. La Unión Deportiva Ilicitana jugará en Orihuela el sábado a partir de las 5:30, y el Intango lo hará en casa contra el Novelda a partir de las 7 el sábado. Recordamos también el partido de la segunda división femenina, las de Quique Cano, que jugarán contra el Marítim el domingo. También vuelve ya la Liga de Fútbol Sala, la segunda división, el Elche Sala AXA Iteipor, que jugará contra el Rivas en la cancha del conjunto madrileño el domingo a las 12. También vuelven las chicas que están en segunda división, el Joventut de Elche jugará contra el Sabadell el domingo a partir de las 11 en casa, en el Esperanza Lag. Y el balonmano, que también continúa con la segunda jornada, el balonmano que jugará en casa, debuta en Carrús, contra el Rocasa Gran Canaria el sábado a las 6 de la tarde. Paco. Gracias, José Antonio. Nos escuchamos el próximo domingo en Marcador. Muchas gracias. Y también a todos vosotros por la atención prestada. Ha sido un verdadero placer. Que disfrutéis del fin de semana, de la tarde, que seáis muy felices, y nos escuchamos, si queréis, el domingo a las 11:30 arrancamos una nueva edición de Marcador. Mil gracias por estar ahí. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.